Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo de este viernes 19 de mayo, que se va a escuchar algunos días más en las repeticiones. Estamos para recibir a algunos y algunas de las integrantes de algunos de los colectivos que están participando en la organización de la Marcha del Silencio en Santa Lucía y distintas acciones en el marco del Mes de la Memoria. Así que le damos las bienvenidas y capaz que cada uno o cada una se presenta. Y la idea un poco es contar, invitar para la marcha de mañana, contar desde cada colectivo lo que implica juntarse para construir esta marcha en conjunto. Y las distintas acciones también que se están realizando de cada colectivo, más allá de la coordinación en general, después hay acciones que cada colectivo lleva adelante que está bueno dar a conocer. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Soy Carmen Brignoni. Venimos por la coordinadora del Frente Amplio de Santa Lucía. Nos sumamos en esta oportunidad al colectivo Carlos Alfredo para sumar en la Marcha del Silencio. Puntualmente este 20 de mayo, dado que los pobrecitos torturadores están pidiendo prisión domiciliaria, vemos la necesidad de que el silencio suene más fuerte que nunca. Yo le doy la palabra a mi compañera y para que se sigan presentando. Mi nombre es Vivian Guillén, también vengo por la coordinadora del Frente Amplio. Creemos que soy presidenta de la coordinadora por un sector. Creemos que es muy importante que nos sumemos los colectivos para un día tan importante como este. Que la Marcha del Silencio siempre esté y siempre mantenga viva la memoria de quienes no están, de que no sabemos dónde están, para que haya justicia. Dejo otro compañero para que sigan. Mi nombre, estoy en múltiples facetas, pero en este caso estoy parte del colectivo Todo por los Niños. Y como desde hace varios años estamos con múltiples actividades, de las que recuerdo en 2020, que hicimos el País de las Maravillas, donde ante la imposibilidad de desarrollar la marcha, dada la coyuntura de pandemia, desarrollamos un tema con diferentes actrices y cantantes y músicos locales, donde pusimos las temáticas en las redes sociales. En 2021 y 2022 también hicimos murales. Hay uno muy, pero muy interesante por calle Rivera, esquina Venezuela, gracias Reynoso, esquina Venezuela. Y ahora estamos en estas iniciativas. Mañana vamos a partir de las 4 de la tarde a hacer una intervención en la cancha de Mirasol, Sacachispa, la cancha de Peñarol, un barrio muy importante para todos los niños, ya que allí funcionamos tanto con dando la leche, las meriendas, las actividades, en una cancha que le queremos dar vida, le queremos dar contenido, le queremos dar impronta. Estamos trabajando con el barrio y queremos articular esta organización que venimos hace mucho tiempo con esta temática tan importante, así que están todos y todas bienvenidos mañana a las 4 de la tarde en la cancha de Peñarol. Perfecto. Bueno, Pedro. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Yo soy Pedro Mesone e integro el colectivo de Derechos Humanos Maestra Elena Quinteros. Estamos en esta coordinación de colectivos que se fue ampliando. Ya el año pasado insinuó y logramos hacer la marcha combinando más de un colectivo. Este año tomó más fuerza esa coordinación y estamos logrando que esa frase que nos agrupa a todos, de todos somos familiares, no sea solo un eslogan. Lo sentimos realmente, todos somos familiares y el reclamo de verdad, de justicia, de nunca más terrorismo de Estado, todos los 20 de mayo desde hace 28 años va a ser el ejemplo que nos dieron las viejas, las queridas viejas. Cada vez va tomando más cuerpo y el silencio cada vez se escucha más. y bueno, es necesario que en Santa Lucía, que tuvo su represión particular, lo sufrió de manera bastante contundente, el terrorismo de Estado, ese silencio lo tenemos que hacer sentir, y bueno, y no se suspende por mal tiempo. Perfecto, buenísimo. Bueno, mi nombre es Gustavo Reynoso, también pertenezco al colectivo Elena Quinteros. Nos sumamos a esta iniciativa de coordinar de todos los espacios sociales, culturales, que tienen la preocupación fundamental, en primer lugar, de mantener la memoria viva, pero no por recordar y nada más, sino por no repetir, porque nosotros también decimos nunca más. Y decimos nunca más porque lo que estuvo en cuestión fue una sociedad entera que estaba a manos del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no puede repetirse en esta nación tan amante de la democracia, pero la democracia es algo que tiene que fortalecerse todos los días, como estas margaritas que regamos año tras año. Bueno, la democracia también tiene que fortalecerse todos los días, y se fortalece con las acciones de todos y cada uno de los días. Nos comprometemos el 20 de mayo, renovamos el compromiso el 20 de mayo, por verdad, por justicia y por nunca más terrorismo de Estado, pero las acciones son de todos los días. Y no son acciones políticas, no son acciones partidarias, son acciones normales que todos y cada uno de nosotros podemos emprender en nuestro ámbito más cercano. Porque respetar al otro, escucharlo, atenderlo, solidarizarse, son parte también de acciones revolucionarias que todos los días nosotros estamos dispuestos a emprender. Y eso fortalece también los vínculos sociales y hace que las instituciones crezcan y se fortalezcan. Y con instituciones fuertes no entran las dictaduras, eso está demostrado. Los golpes de Estado que se han dado a lo largo de todos estos años en nuestra sufrida América Latina, lo primero que tuvieron que soportar fue sociedades que iban deteriorándose en sus valores. Y por supuesto las instituciones, que son reflejo de la sociedad, fueron también deteriorándose. Por lo tanto, las acciones de cada día son las que fortalecen las instituciones y las que nos preparan mejor para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Gracias, Gustavo. Bueno, dijiste algo que es bien importante, me parece. Mañana la convocatoria se sale a las 19 horas, o sea, desde un rato antes, del espacio Carlos Alfredo hasta la plaza principal. La convocatoria es a venir con una vela, con un vasito y con arena para que pueda ir adentro de ese vaso, prendida. Esperemos que... hace falta agua, pero igual un ratito que se demora de aquí hasta la plaza nos puede hacer un changüí ahí para llevar las velas prendidas, y si no, iremos mojados. Y bueno, que la consigna es que todos marchamos bajo la consigna de todos somos familiares, sin banderas de otro tipo, sean partidarias o de otro tipo, sino que mañana todos somos familiares y todos los días, pero en la marcha de silencio es como algo bien importante que está bueno decirle a la gente, que por ahí no todo el mundo sabe la consigna. Hay otros colectivos también que hoy no pudieron venir, que me parece que está bueno. Está Casa Viva y Timbó también, no me acuerdo si hay algún otro colectivo que me esté olvidando en este momento, porque es algo que puede suceder por no tener la lista escrita. Y bueno, que está bueno mencionarlo también, que se sumaron a esta coordinación, y bueno, también el espacio Carlos Alfredo y Espica, que bueno, para nosotros es un día muy especial. El espacio lleva el nombre de un desaparecido, criado acá en el pueblo. Por lo tanto, es algo que ha marcado el colectivo desde sus inicios, y bueno, ponerle el nombre tiene un significado en esa línea, y bueno, y la marcha del silencio tiene mucha significación de haber podido compartir con Amalia en algunas actividades lo que significa un desaparecido, que no es lo, o sea, ni más ni menos que un asesinado y demás, pero lo que implica un desaparecido es algo muy fuerte, inexplicable, porque un delito se está cometiendo en forma permanente. No es más ni menos de repente sufrimiento, pero es algo que es increíble ver a esas madres que todos los días tienen esperanza de ver a su hijo, aunque sepan que los mataron, pero al no estar, es fuerte eso, me parece. Y bueno, y el 28 de mayo, en el marco del mes de la memoria, se va a realizar una actividad a las 17 horas en el espacio Carlos Alfredo, que es la presentación de un libro, Seña, una luchadora social, escrito por Cecilia Dufo, que es un libro que tiene que ver con la memoria y con el rescate de la historia de esa mujer, de Seña, como luchadora social y no como sacándola de ese lugar, ¿no?, que por ahí es el más conocido, que fue compañera de Raúl Sendic, sino como una luchadora social que, bueno, tuvo muchos frentes de lucha, digamos, después incluso de haber pasado una cantidad de años presa. Así que eso hace el 28 de mayo a las 17 horas en el espacio Carlos Alfredo, que también aprovechamos a invitarles. Y bueno, y de todo por los niños, a las 4. Y bueno, mañana a la mañana, si el tiempo acompaña, van a haber intervenciones por distintos lugares. Sí, ¿no?, y todo Santa Lucía. Ahí va, perfecto. Bueno. Así que si alguien pasa por una plaza y ve que se están interviniendo, le invitamos a sumarse también a esas intervenciones. Sí. No sé si quieren comentar algo más. Queremos agradecerles muchísimo, aparte justo en este día que está todo el mundo a mil con los preparativos y a esta hora, y bueno, y justo con el agua, bienvenida. Bienvenida, ¿no? Bienvenida. Sí, marcar, tú dijiste ahí al pasar de que, bueno, que hay madres que, a pesar de que se supone que los asesinaron a sus hijos, aún esperan encontrarlos. Hubieron madres que ya marcharon a otro plano esperando hasta el último día a poder encontrarlos. O sea, ya no marchan con nosotros físicamente, pero hay una canción de Larbanoa Carrero, así como esa que una abuela, y eso es real, esa canción es basada en una carta real de una abuela argentina. Acá Luisa Cuesta, abriendo la marcha, dice Mario Carrero cantando, es una de las madres símbolos que marchó sin saber qué pasó con su hijo. Lo mismo que la Tota Quintero, que fue Falta y Resto, que es una de las madres que resalta, que fue, digamos, parida por su hija, ¿no?, porque no tenía nada que ver con la militancia, y bueno, y empezó a reclamar justicia y tratar de investigar sobre su hija en todo el mundo, en donde pudo, ¿no? Que, bueno, Biglietti, por ejemplo, hace hasta el ruidito del bastón, ¿no? Toc, toc, hace el bastón de la Tota que camina, ¿no? Entonces, por eso toma más fuerza lo de todos somos familiares, ¿no? O sea, todos, mañana todos somos Luisa Cuesta, mañana todos somos Tota Quintero, mañana todos somos esos padres, esas madres que aún esperan saber de sus hijos y que no tienen un lugar donde ir a rendirles un homenaje. Entonces, si un asesinato es algo muy, muy fulero y condenable, bueno, la desaparición para mí es mucho más, ¿no?, lo que genera, ¿no? Bueno, agradecerles mucho y nos encontramos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana estamos todos. Un rato antes de las 19 horas. Charlamos con integrantes de distintos colectivos de Santa Lucía que participan de la coordinación para organizar la Marcha del Silencio y diversas actividades en el mes de la memoria. Gracias. ¿Qué escuchamos, Claudio? La canción de Labrona. Perfecto, me encanta. Tus abuelos maternos gustaban de la ciencia. Tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70 con presagio de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tu papá se graduó en economía. Si vieras cómo amaba tu madre la poesía. Los dos honraban la vida, los dos peleaban la vida, los dos soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía: amar, pelear, soñar y honrar a la vida. Que era delito, decían, son peligrosos, decían, los traficantes de la muerte y la ironía.